El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, pronunció el mensaje de Año Nuevo el 1 de enero del año 106 de la era Juche 2017. El estimado máximo dirigente expresó: rindo el más caluroso saludo con el sentimiento más sublime y hago votos por la gloria y bendición en el nuevo año esperanzador a todo el pueblo coreano, que siendo uno en la ideología, el propósito y la voluntad con el partido, compartió tanto la alegría y el dolor como la vida y la muerte y atravesó con placer las inauditas penalidades en la historia. Además, extiendo mi cálido saludo a los compatriotas en el sur y en ultramar y a todos los pueblos progresistas y amigos del mundo que aspiran la independencia y la justicia. A renglón seguido, el máximo dirigente Kim Jong-un valoró el 2016 como año de acontecimientos revolucionarios y de grandes cambios que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia de nuestro partido y patria. Y añadió: en el año despedido, se efectuó con significación y solemnidad como gran cónclave político el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea bajo la elevada pasión revolucionaria de toda la militancia, miembros del Ejército Popular y demás sectores de la población y la gran atención del mundo. El séptimo Congreso del Partido hizo con orgullo el balance de la historia de la lucha llena de glorias de nuestro partido, que bajo la sabia orientación del gran líder y el gran general hizo avanzar por la senda de la victoria la causa revolucionaria del Juche y extendió el magno proyecto para llevar a cabo la causa socialista bajo la bandera Kim Il-sungista, Kim Jong-unista. Ese congreso brillará en los anales de la patria como cónclave de triunfadores que manifestó el poderío invencible del gran partido Kim Il-sungista, Kim Jong-unista, y cita de gloria que marcó nuevo hito en el cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche. En el año expirado, se ha operado un cambio trascendental en el fortalecimiento de la capacidad defensiva de la Corea del Juche, y nuestra patria se ha exaltado como potencia nuclear y militar del Oriente a que ninguna potencia enemiga se atreve a tocar. En el año pasado, hicimos retumbar el cañonazo de la victoria alentadora en las campañas de 70 y 200 días destinadas a abrillantar el séptimo Congreso del Partido. Lo que pudimos obtener alentadores éxitos en todos los dominios de la revolución y construcción en el año pasado no fue porque fueron favorables las condiciones ni es la casualidad que nos regaló el cielo. La misteriosa fuerza con que protagonizamos todos los milagros y victoria es precisamente la unidad monolítica militar civil, el gran autoabastecimiento. Acto seguido, el máximo dirigente Kim Jong-un expresó que deben levantarse otra vez a la marcha del nuevo año para registrar la victoria aún mayor, y continuó: debemos elevar más el temperamento revolucionario sumamente recobrado mediante un año 2016 lleno de prodigios, obtener el avance vertiginoso en el cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido en este año y hacer florecer en esta tierra el ideal y sueño del pueblo con una realidad espléndida. Debemos concentrar toda la fuerza al logro de la estrategia quinquenal del desarrollo económico nacional. Aceleremos el avance victorioso del socialismo teniendo como gran fuerza motriz la autoconfianza y el autofortalecimiento. Esto es el lema combativo que debemos sostener en la marcha del nuevo año. Tienen que desplegar la ofensiva general de todo el pueblo para ocupar la cota estratégica quinquenal con la potencialidad de la autoconfianza y autofortalecimiento. En la esfera de ciencias y técnica, deben prestar el enfoque en abastecer las materias primas, el combustible y los equipos con recursos domésticos, y esforzarse principalmente para resolver los asuntos científico-técnicos que se presentan en la modernización y la normalización de producción en las fábricas y empresas. En la lucha por alcanzar la meta estratégica económica, las ramas de electricidad, la industria metalúrgica y química deben levantar la bandera. En la última, deben activar la producción del complejo de Pinalón 8 de febrero, ampliar la capacidad de importantes fábricas químicas, modificar los procesos técnicos a nuestro estilo e incrementar la fabricación de las variedades de mercancías químicas. En la industria carbonífera y el transporte ferroviario, deben abastecer con preferencia el carbón y el acarreo que requieren las centrales y las fábricas metalúrgicas y químicas, y desarrollar con rapidez la industria de maquinaria. Este año debemos operar un desarrollo vertiginoso en la industria ligera, la agricultura y la pesquería, para así obtener mayor avance en la mejora de la vida poblacional. En la rama de construcción, tienen que perfeccionar en nivel supremo la construcción del reparto Ryomyong, concentrar las fuerzas en la edificación de objetos importantes como el levantamiento de la central de Tanchon, la obra de modernización del complejo de locomotoras eléctricas Kimjongtae y la zona de Wonsan, y levantar con excelencia más instalaciones educacionales y culturales y las viviendas. Todo el país debe levantarse a la administración territorial. Para registrar cambios en el cumplimiento de la Estrategia Quinquenal del Desarrollo Económico Nacional, deben realizar la dirección económica y la administración empresarial con clara meta y de modo innovador. El Consejo de Ministros y otros organismos de dirección económica deben poner con seguridad el conjunto de la economía nacional en la órbita de ascenso, tomar la estratagema con que puedan desarrollar de modo sostenido la economía del país y materializarla con tenacidad. En todos los frentes de la educación, salud pública, deporte y la literatura y el arte, tienen que levantar un nuevo auge revolucionario y adelantar la construcción de la potencia civilizada. En este año de ciencias y educación, deben levantar el fuerte viento de cambiar radicalmente las instalaciones y ambientes científicos y educativos a escala de todo el Estado y la sociedad. Acto seguido, el máximo dirigente apuntó: debemos afianzar la posición político-militar del socialismo como baluarte invencible. Todo el ejército y las masas deben unir el linaje consanguíneo con el partido, ajustarle su latido de corazón, unirse en torno al partido en lo ideopolitivo y moral, y luchar con energía por la prosperidad y el enriquecimiento de la patria. En todas las esferas de la labor partidista y la vida estatal y social, tienen que materializar a cabalidad la tendencia de dar primacía a las masas populares, autóctono concepto del pueblo y flor innata de la filosofía en cuanto al pueblo, y desplegar con energía la contienda por erradicar el abuso autoritario, el burocratismo y actos corruptos e ilícitos, que son venenos que ensucian el emporio de la unidad monolítica. En este año del aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea, deberán levantar el fuerte viento del fortalecimiento de la capacidad militar. Las organizaciones partidistas deben concentrar la fuerza de sus labores en cumplir a cabalidad la política del partido, las tareas fundamentales revolucionarias asumidas a su rama y su unidad. Tienen que percatarse con exactitud el problema que aprecia el partido, el que sirve de clave en levantar el auge productivo, movilizar todas las fuerzas y resolverlos. La unión de la juventud, la de sindicatos, la de trabajadores agrícolas y la de mujeres deben movilizarse en general para que sus organizaciones hiervan por el avance de gran marcha y que todos sus miembros sean innovadores y creadores de la velocidad de Malima. La época efervescente de hoy exige que los funcionarios primeros abanderados en la materialización de la política del partido mejoren su ambiente y modo de trabajo en lo revolucionario. Todos los funcionarios deben tener en cuenta la noble misión que asumen ante el partido y la revolución y ser la locomotora que conduce a la multitud a la cabeza de las filas. El máximo dirigente Kim Jong-un señaló que en el año pasado presentamos el lineamiento y orientación originales para la reunificación de la patria en reflejo de la aspiración de la nación y la demanda de la época en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, y luchamos para su logro. Y prosiguió: este año debemos abrir la ancha vía de la reunificación independiente mancomunando la fuerza de toda la nación. Toda la nación del norte y el sur del país y en ultramar debe aliarse, cooperarse y unirse en el principio de subordinarlo todo a la reintegración de la patria, causa común de la nación, y activar el movimiento por la reunificación en la esfera de toda la nación. Debemos desbaratar el desafío de las fuerzas internas y externas que se oponen a esa aspiración de la nación. Defenderemos sin falta con nuestra propia fuerza la paz y la seguridad de nuestro Estado y haremos activo aporte a preservar la paz y la estabilidad del mundo. En adelante también, nuestro partido y el gobierno de la República serán fieles a su ideal de política exterior, la independencia, la paz y la amistad, y se esforzarán en conjunto para ampliar y desarrollar las relaciones de buena vecindad, amistad y colaboración con los países que defienden la independencia y lograr la genuina justicia internacional. El máximo dirigente Kim Jong-un enfatizó: puesto en este momento en que se inicia otro año, se me pesa el alma con la preocupación de cómo exaltar con sublimidad a nuestro pueblo mejor en el mundo. Para hacer la realidad actual y no un momento pasado de la historia, esa época en que, confiando en el gran líder y el gran general, todo el pueblo interpretaba la canción «No envidiamos nada a nadie en el mundo», mirando con optimismo el mañana, me consagraré lo todo y seré el verdadero sirviente del pueblo que sostiene con fidelidad a nuestro pueblo con el alma más claro y limpio. Esto es el juramento que tomo con solemnidad en esta primera mañana del año nuevo. Para finalizar, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un afirmó que es definitiva nuestra victoria, mientras que esclarecen el camino a seguir el gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y contamos con el poderío de la unidad monolítica de todos los militares y civiles en torno al partido.